El reciente recorrido de Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado, por centros productivos de la empresa agropecuaria Cítrico Sola, permitió la valoración en el aprovechamiento de recursos para que la producción de alimentos sea consolidada a partir del ahorro. No aprecia en estos dos días que he recorrido los cientos de caballería que se van liberando del Maraú para ponerlos a producir. Y con un interés principal en lo relacionado primeramente en la producción de alimentos, es decir, hortalizas, vegetales, cultivo ovario. Le quedan importantes retos por delante, porque no se trata solo de coger y liberar el Marabú. Han venido haciendo un esfuerzo, uniendo los recursos aún limitados por lo que ya dispone la agricultura de maquinaria agrícola. Hacía años que no veía así tantos bulldozers, ¿no? Primero para liberar las áreas del Marabú. Pero tienen importantes retos por delante porque entonces eso hay que roturarlo. Están haciendo un esfuerzo para la roturación de esas cientos de caballerías. Hablo de cientos, es decir, no estoy hablando de 100 caballerías, lo que he visto, lo que he apreciado. Valdés Mesa enfatizó en Sierra de Cubitas sobre el rol de las minindustrias y el impacto social. Y entonces esto que se está haciendo de acompañar la minoindustria es decisiva. Porque si nosotros no acompañamos todo este esfuerzo productivo con una minindustria que dé un aprovechamiento de todo lo que se produzca, entonces nosotros los desechos agrícolas todavía no lo estamos aprovechando, y lo menos que se puede hacer es que los desechos agrícolas se aprovechen para la alimentación animal. Estas minindustrias que la acercamos nosotros a la base productiva, la acercamos a los campos donde se produce, nos da un mayor rendimiento y un mayor aprovechamiento de todas las producciones que hagamos, digamos de las hortalizas, los vegetales, de los frutales. Yo me voy con un nivel de satisfacción porque no he visto solo, digamos, área para sembrar boniato, plátano, sembrar las viandas, digamos, sino que llegué hasta aquí, es decir, hasta la recuperación del ciclo. Son inversiones que son costosas, pero sé que hay un programa con X cantidad de hectáreas que deben irse sembrando todos los años, y en esta misma en que estoy haciendo la entrevista veo que ya hay una respuesta. Una plantación que hace 4 años, digamos, se repuso, se plantó y ya está rindiendo su fruto. El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba ratificó la necesidad de incrementar el ahorro en los portadores energéticos sobre la base de los resultados productivos. Informó para este espacio María del Carmen Castañeda Barona.